Acabamos de escuchar a un reciente descubrimiento veraniego, pero no precisamente porque sea una mujer que empezó hace poco, ¿verdad? Precisamente todo lo contrario. Pues, como habéis podido comprobar por la voz, Elsa Suárez, que es la mujer de la que se trata, es una de las grandes reinas de la samba brasileña. Octogenaria. Octogenaria casi, tiene 79 tacos. Y este año pasado se marcó un disco de título A Muller do Fim do Mundo, que es espectacular y súper moderno. Y este tema que hemos escuchado se llama María da Villa Matilde, un tema que habla pues sobre el maltrato, sobre cómo las mujeres deben reaccionar ante el maltrato, denunciando. Sí, ella tiene una versión un poco más radical. Bueno, sí, exponiendo básicamente ahí, públicamente que al maltratador. Le tire agua hirviendo, le azuce los perros y lo avergüence delante del barrio y de su propia madre. Bueno, es otra forma de denunciarlo también. Sí, no está mal. Y esto nos da pie a hablar de otra leyenda, porque también es una vieja gloria, tampoco es un recién llegado. Una vieja gloria que en realidad, lo de gloria es más bien reciente, y es que estuvimos, no recuerdo muy bien la fecha, ¿sí? Fue finales de julio. Ah, bueno, fue finales de julio, sí. En el Jazzaldia de Donosti, en el concierto que dio Charles Bradley. En un... Ahí en la Zurriola. La Zurriola de Donosti, con el mar a nuestro lado. El tío lleno de actitud, como si fuera un chavalote de 25 años allí moviéndose. Cambiándose de ropa cada dos por tres. Contorsión. Unos trajes ahí de brillantina y plateados, sí, sí, sí. Que flipas. Haciendo gestos lascivos hacia el público. Un crack con su barriga y todo, le da igual. Y este gran Charles Bradley ha sacado disco en el 2016, un disco llamado Changes. Changes, no los de David Bowie, sino los de Black Sabbath. Efectivamente, porque el tema que vamos a escuchar, que es el que da título al disco, es una versión de un tema de Black Sabbath, un tema mítico de Black Sabbath. De su volumen 4 del 72 y esta impresionante versión de Charles Bradley. Love went astray. so long to realize I can still hear her last goodbye. And now all my days are filled with tears. Wish I could go back and change these years. I'm going through changes. I'm going through changes. Bueno, yo he ido a dos conciertos este verano. Hemos ido juntos a dos conciertos. Hemos ido juntos a dos conciertos, al de Charlie y al de Marillion, del que luego hablamos. Después de 30 años. El de Marillion es muy importante hablar de él. Histórico, histórico. Pero bueno, tú has ido a tropecientos conciertos. Bueno, unos cuantos. Tropecientos. Esto de que tú siempre vas a tropecientos conciertos. No tengo hijos, ni hijas, ni nada, ni perro que me ladre, pues me gasto la pasta en conciertos. Tú cuéntalo. En fin, uno de los conciertos a los que he ido este verano, a los que alguien de Arañas de Marte ha ido este verano, fue el Festival Viejuno por excelencia. No me acuerdo ni cómo se llama el festival que hicieron en Sondica, que la verdad es que daba bastante impresión, pero me permitió encontrarme por primera vez en realidad con un tipo que no me caía especialmente bien desde el Live Aid y tal, como Bob Geldof. Y el tío... Otro jovencito, ¿eh? Sí, pero después de haber visto el concierto de Nina Hagen, que fue espeluznante y no en el buen sentido de la palabra, Bob Geldof me dejó impresionado con su actitud, su traje azul cobalto ahí plateado y la buena música que desplegó. Es que tenemos, así es, tenemos, ¿cómo se llama? Priorismos y tenemos prejuicios. Sí, sí, sí. Yo también. Y realmente nos lo pasamos bien viendo a Bob Geldof, y en su honor vamos a recordar su canción más mítica, mitiquísima, de los tiempos en los que, bueno, que todavía han recuperado ahora a los Bunton Rats, y su disco del 79, The Fine Art of Surfacing, y su gran tema, I Don't Like Mondays. And the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't defeat. Cheeky, now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, oh, oh, oh. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot. Lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be sure? Bueno, vamos a continuar. Espérate un segundo, que se me ha ocurrido una historia. Ojo, con... No puedes dejarnos sin nada de tus historias. El anecdotario de... Tú eres especialista. Además, venga, uno rapidito. Eres hablando, especialista. I Don't Like Mondays, que parece una canción así como del típico oficinista que no le gusta los Mondays cuando tiene que ir a trabajar el domingo, o de un estudiante que está ahí remoloneando en la cama antes de levantarse. El primer día de la semana no va de eso, va de que Bob Geldof escuchó la historia de una chica, una niña de 16 años en Estados Unidos, en California, que sacó el rifle que le había regalado su padre por la ventana y se puso a disparar a la guardería de la calle de enfrente. Joder, qué historia tan estadounidense. Matando a un, creo que un profe, al director del colegio, hiriendo a no sé cuántos niños, a un poli que pasaba por allí, en fin. Y cuando aún la niña todavía en la casa, antes de que la detuvieran, estaba hablando por teléfono con la radio. Estas cosas que pasan en Estados Unidos, la periodista le preguntó, ¿por qué lo has hecho? Tell me why. ¿Y qué dijo la niña? I don't like Mondays. Fíjate. Vamos a cambiar radicalmente de a ver, tema. Iñaki, cuéntanos, ¿qué has escuchado este programa? Uf, yo he escuchado un montón, lo siento amigos y amigas, he escuchado un montón de rock progresivo. ¿Qué es desde lo más carca hasta lo más nuevo, bueno, que algo también sigue siendo carca y otros no. El año pasado, a la vuelta de verano, viniste más popero. Sí, es verdad. Este año ha sido como que me he reconcentrado en mis rollos, como me siento cada vez menos moderno y menos nada. O sea, no pasa nada. En fin, me estoy acordando de la canción esta de Tote King, la de No Soy Sofisticado, que os la recomiendo mucho, de su disco último 78, la de No Soy Sofisticado, o sea, que empieza con, ¿sabes ese rollo que dice que sales a la calle y no entiendes nada? Pues eso es lo que me pasa a mí últimamente. De mía, pero bueno, vamos a seguir con Nightworld. Este es un grupo británico, un grupo liderado por un ser humano llamado Torabi, que es un tipo de Terán. Del mismo Terán, que vino de muy jovencito a Inglaterra. No Terán, Wisconsin. No. Terán, Irán. Terán, Irán. Es persa. Efectivamente. Y bueno, pues montó Nightworld con otra gente. Son los nuevos niños mimados del prog británico. Mundo cuchillo. Efectivamente, Mundo Cuchillo. Y la gran esperanza blanca para los próximos años dentro de ese mundo. Bueno, en realidad es la gran esperanza persa. Efectivamente. Pues bueno, ahí vamos a ver cómo mezclan los rollos de psicodelia con el rock progresivo clásico, con así creaciones vocales que remiten un poco a los Beach Boys, y todo ello con secciones de viento bastante poderosas. Así que vamos a escuchar. Estás generando un fuerte interés. Yo creo que Nightworld en concreto a ti te pueden gustar. Pues y venga. El tema que vamos a poner es I Am Lost, de su último disco. Bottle out of Eden, o sea, una botella fuera del paraíso. Morning sun. Vas a estar en el concierto de Berry Charrac. Pues sí. Y no te zumban todavía los oídos. No, la verdad es que estábamos a una distancia prudencial y la verdad es que pudimos observar... Estábamos ahí en el Kulturfest de Montigalto en Donosti y pudimos ver desde las alturas todo el espectáculo que monta Berry Charrac y son verdaderamente espectaculares. ¿Te has fijado que hemos tenido una creencia a Donostiarra este verano, ¿eh? Yo he ido varias veces ahí a ver conciertos. Bueno, está bien, ¿no? Y a comer pinchos. Y todos muy buenos, a comer pinchos, sí. Son más caros que los de Bilbao, ¿eh? Y más ricos también. Bueno, sí. Hay de todo. Bueno sí, no sí, vamos a empezar con esta rivalidad que no tiene sentido. Mira que yo soy de Bilbao de toda la vida, pero te lo digo, que nos estamos echando a perder, por cierto. Ah, pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Bueno, Ascuna. Continúa. Y su herencia. En fin. No vayáis a los 100 montaditos, el jamón es muy malo, sigue. Ahí se me habéis preguntado. En fin, vimos a Berry Charrac, nos gustó mucho y a la gente que estaba allí todavía más, estaba el público enfervorecido y mogollón de gente viéndoles. Fue uno de los conciertos fuertes del viernes del Kulturfest. Y en su honor vamos a poner de su disco de morada Polígrafo Bakarra, su último disco de 2014, una canción que se llama Zerbait Asmatuko Dugu. Nos vamos a las antípodas selección. Pero no Australia, nos vamos a Nueva Zelanda. A Australia nos iremos más tarde. Eso es, a Nueva Zelanda nos vamos a Wellington, ni más ni menos. Wellington. A una banda extraña, una banda original, una banda que saca un disco recientemente que se titula Brothers and Sisters of the Black Lagoon, pero cuyos dos discos anteriores tienen títulos como Nonagonic Now y Vibration Animal Sex Brain Music. Madre mía, ¿y cómo se llama esta banda con estos títulos tan curiosos? Pues tienen los cerebros como los tienen. Orchestra of Spheres se llaman. Por cierto, han estado en Bilbao hace relativamente poco. Nos lo hemos perdido. Justo antes del verano estuvieron. Muy mal. Y bueno, pues la verdad es que son un extraño cruce de muchas cosas. De progresivo, música disco, música kuduro, psicodelia, en bugs, en fin... Y como así una cosita que se puede contar, una pequeña anécdota, pues simplemente pues que muchos de los instrumentos, bueno, usan instrumentos normales, pero hay un montón de instrumentos que se los hacen ellos mismos. O sea, además son luthiers. O sea, ¿y cuentan chistes como los luthiers argentinos? No tienen estos pinta de contar muchos chistes, ¿eh? Tienen más bien pinta de ser un poco, no sé, extrañites. Extraños. Y el tema que vamos a poner es uno de los instrumentales del disco que se llama... Ankh Lung. We'll be right back. Ahora nos vas a hablar de una de las grandes, ¿no? Del momento. Sí, de los últimos 25 años en realidad, porque bueno, se ha hecho mayor. Pero y del momento, porque es de nuestra edad. Pero sigue estando en su momento, porque vamos. No, es más mayor que nosotras. Es más mayor. Pero se conserva mejor que nosotras. Bueno, eso no es tan difícil. Bueno. Habría que hablar, también algo entendido sobre eso. En fin, nos vamos con Polly Jean Harvey. De la cual ya os hemos puesto al menos dos o tres temas a lo largo de la historia de de estas arañas. Y os pusimos también alguna canción con motivo de su nuevo disco que salió ahí por Semana Santa. Total, casi al concepto. Y que me fui a Toulouse a ver a nuestros colegas y de paso nos fuimos a ver a PJ Harvey a la sala Bikini, que es una sala muy recoleta que está allí cerca de Toulouse, en Ramonville. A nuestro amigo común David el concierto no le gustó. A mí yo decido que sí que me ha gustado, porque si no me da un poco de rabia haberme ido hasta Toulouse, haber pagado la entrada para que luego no me juzgue. Vamos, te ha gustado sí o sí, ¿eh? Sí, pero la verdad es que pase. La tía es bastante espectacular, incluso en horas bajas. Por cierto, hay que decir que no se nos olvide, PJ Harvey viene en octubre a Bilbao. Si alguien quiere verla en el Vime, va a estar ahí con Suez, con Divine Comedy... Y con no sé cuánta gente con más. Con Belaco, con los Chemical Brothers. Con los Chemical Brothers. Y con mucha más gente. Bueno, pero que va a estar PJ Harvey. Sí. Yo creo que merece la pena verla. Y en este concierto, entre otras cosas, pues tocó temas, por supuesto, de su último disco, prácticamente todos. Como este río Anacostia River, que es un río que pasa por Washington, D.C. Aunque... Según lo has dicho, he pensado, coño, un río de Grecia. Claro, porque es un disco que ha hecho después de viajar por Afganistán, por Kosovo, y de repente nos resulta que ese nombre tan raro corresponde a un disco, a un río de los Estados Unidos, de la propia capital. Y bueno, como es un disco que en Estados Unidos les siento un poco mal porque les pone un poco verdes, pues les dedicamos esta canción, que comienza con un espiritual negro, con Wading to the River, y sigue con la propia canción de Pi. Se lo dedicamos al sheriff del condado. Suscríbete al canal. Pues antes os hemos hablado de los raritos de Orchestra of Spheres y ahora vamos a otros no menos raritos, los Motor Psycho. Muy raro uno, ¿eh? Una banda ya, es que es en lo que han dado. Está bien, está O sea, bien. Ha entrado dentro del progresivo, digamos que no he estado en el típico progresivo. Estaba en el progresivo más... Pues estás descubriendo cosas oscuras interesantes. Sí, sí, y que más linda con otros espacios. Bueno, pues The esta Outer gente... Limits of Pro. Eso es, The Outer Limits. Entonces estos tipos que tienen 30 años de carrera ya en el nivel, la banda noruega esta... Como nosotros. Cuyo nombre, Motor Psycho, viene de una película de Russ Meyer, el padre de norteamericano del Sexploitation. Un elemento Russ Meyer. Pues sí, sí, sí, sí. Esta es otra gente que mezcla folk, heavy, psicodelia y en fin, hasta saber qué. Y han sacado su último disco ahora mismo, un disco que se titula Here Be Monsters. Que, bueno, es un disco de encargo, un disco que les encargaron para celebrar el centenario del Norwegian Technical Museum. Y el tema que os vamos a poner se llama Spin, Spin, Spin. Spin, Spin, Spin, que es una versión de una versión, es una versión de un tema de Terry Callier, del músico de blues, que hicieron H.P. Lovecraft, que era un grupo hippie de los 60. Bueno, pues de esta versión que hicieron H.P. Lovecraft, de la versión de la canción original de Terry Callier, Motor Psycho han hecho la versión. Es como lo de la parte contra la primera parte, vamos a quitarlo. Madre mía. Spin, no, Mojamuto. Spin, spin, spin. Thank you. ¿Qué te parece si nos vamos un poco a una especie de indie rock o así? Un indie rock medio surf, medio surf. Country, de entre Valladolid y Madrid, en la estepa castellana. Hablas de Los Corizonas. Pues sí, este supergrupo formado por Arizona Baby y Los Coronas. ¿Cómo me gustan a mí Los Coronas, tío? Eso te iba a decir, que te gusta. Te iba a recordar que te gustaban mucho. Mucho me gustan a mí Los Coronas. Y tiene un grupo muy simpático que tiene un directo espectacular. Además, hay todos apelotonados. Son los dos grupos juntos apelotonados en el pequeño escenario. Los vimos en el Kulturfest también de Donosti, en Montigeldo, entre Montaña Suiza y Montaña Suiza. Y vamos a poner una canción de su último disco, que se llama Nueva Dimensión Vital, que se llama La Cuerda Que Nos Dan. Un tema, una canción protesta, pero popera y alegre. Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libertarrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Otro concierto al que hemos ido. No, otro no. El concierto al que hemos ido. El concierto que cerraba un ciclo desde el año 85-86 al 2016. Sí. 30 Estás. Años desde que empezamos a escuchar Marillion. Ahí nos fuimos de la mano a Madrid a ver, a cumplir un sueño. A los conciertos del Botánico. Y estuvimos escuchando, o estuvimos viendo y escuchando a Marillion en directo. Bajo la Facultad de Biología. Efectivamente, que fea es la Facultad de Biología, dicho sea de paso. Sí, es un fea, horrendo, la verdad. Pues y allí, una luz en el piso 10, un tanto inquietante, a la 1 de la mañana todavía encendida. Sí, pero... sí, muy inquietante. Tenemos anécdotas, tenemos un señor sudamericano con su hijo allí completamente entregados a la escucha. Y tenemos una señora súper aburrida. Aburrida y que había ido por supuestamente por amor con su chico y el chico todo, todo emocionó y la otra a punto de asesinarle. Y luego estábamos nosotros que nos estábamos pasando pipa, pues sí. Aquí casi con el calzoncillo en la cabeza. Viendo a los Marillion, ni más ni menos. Y bueno, no os vamos a contar la historia de Marillion porque ya lo hemos contado muchas veces. Y es muy larga. Y es muy larga. Pero sí os vamos a poner un tema de su disco Anoracnofobia del año 2001. El luego primer disco decir, financiado con crowdfunding de la historia de la música rock, según dicen. Señores, Marillion, los inventores del crowdfunding. Y vamos a poner el tema que se llama Separated Out, un tema que metieron los Marillion en honor a sus... a sus fans, a vosotros, entre los cuales, entre los cuales nos encontramos, o al menos yo. Sí, también, de alguna manera. Y pues sí, porque tiene varios trozos de la película Freaks. De Todd Browning. Y es una especie de homenaje al friquismo y al sentirse diferente y sentirse bien. Eso es. Separated Out. En el próximo programa repasemos más de nuestro veranito. Agur. Agur. We didn't lie to you, folks. We told you we had living, breathing monstrosities. You laughed at them, shuddered at them, and yet you might be even as they are. They did not ask to be brought into the world, but into the world they came. Their code is a law unto themselves. Offend one, and you offend them all.